remains our fingerprint, our crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideline looks await the cue, but the pose of Marshall smiles. At last, the 1998 show, the taut song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the string. There's thrills and chills and girls galore, sing songs and surprises. There's something here for everyone. Reserve your seat today. There's mischiefs and malarkies, but no quiz or you don't like it. Within this bus, this carnival, this vicious carnival. Chavalinos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Hombre, yo bien del todo, no llegué a ti, ¿eh? Que paso día anedónico. Si estuviera bien, no estaba anedónico. Pero bueno, hombre, va a ser tirando. Bueno, pues, bueno, como ya empecé diciendo vos que estoy anedónico, pues ya sabéis que programa es este, ¿no? Estoy Anedonia, estamos aquí en la Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en UBU. Y si llegue en un dais en UBU, pues entonces en vez de escucharme o escucharnos, mejor dicho, porque no me escucháis nada más este programa, mira que no habrá programas aquí para escuchar, o sea que escucháis también los demás, vamos a ver. Y si no estáis en UBU, pues escucháislos, en vez de escucharlos por 107.3, escucháislos por internet, pincháis ahí www.radiocuca.org. Y pincháis ahí en esa web que os sale, pincháis lo de escuchar en directo y escucháis estos programas tan guapos que tenemos aquí. Hostia, no vais a quejar, que menudos programas más guapos hay en este sitio. Y bueno, ya sabéis que este programina ya soy un poco raro, musicalmente, y igual un poquillín heterodoxo. Pero estaba a mí poner un montón de cosas y tal, diferentes, tal. Y es que yo lo que tiene, a mí gustan muchas cosas y pues ya de venir aquí, pues pongo todas las cosas que me gusten. Y entonces, bueno, pues no sé si ya que seguís este programa, que yo al principio decía, va, total no me escucha nadie, hostia, no, escúchame la de Dios de gente. Bueno, la de Dios, Hago una docenina por ahí que me escuchen, no sé si me escuchen más, oye, pero con una docenina ya estoy yo contento, ya estoy yo bien contento. Y bueno, pues eso, esa gente que me viene escuchando, pues sabe que, por ejemplo, hay un par de semanas, pues fecí un programa muy movidín de música, hay mucho hoy, mucho punk, mucho ska, tal, muy movido, muy cañero y de esto. Y la semana pasada, pues fíjate todo lo contrario, Déjame por poner ahí una musiquina tranquila, puse la música esta de Hasta en Oswai de Casablanca. Adiós, porque puse 7 versiones diferentes, nada menos. Oye, si vos presta bien y si no vos presta, pues ya sabéis, no voy a decir por otra vez. Y esta semana, pues sí, va a ser otra vez de música bastante cañeruca. Va a ser de música bastante cañeruca y va a ser por una cosa. Porque esta noche, muy dedicaila a las canciones que son más afalladices por un estado de coma. Dicho así, a lo mejor no sabéis a qué me refiero. Bueno, pues refiérome a que uno puede caer en coma. O no, todo el mundo puede caer en coma de ese mes en cuando. Oye, pues pasa ahí unas veces, pues daste una leche con la moto, quedó en coma. Otras veces pones te malo, meca, quedó en coma. Pues puedes quedar en coma. Yo ya tuve en coma, aquí donde me veis, A ver, un coma farmacológico de estos inducido, que exactamente cuando querían. O no, igual sacaronme de puto milagro, dijeron, hostia, a ver si sale. Y bueno, el caso oye que salí, si no, no estaba aquí. Y bueno, fue muchos años, dije yo, hostia, pues si yo de alguna vez quedo en coma, y era bueno grabar una cinta, porque de aquella grababa en cintas, no se grababa en CDs, es como ahora. Y era bueno grabar una cinta con algunas cancionines que, oye, que me echaron una mano a mí para salir del coma. Porque, bueno, el coma ya sabéis que ye como un estado vegetativo casi, queda uno nada más con las funciones estas que se llaman autónomes. Furrúlate el corazón, furrúlate los pulmones, pero estás ahí que no te enteres de la misma media. Pero no, menón, dicen de algunos estudiosos que en un yasina, que resulta que los que están en coma, de algo por ahí, sienten. A lo mejor no llevo voluntariamente, pero siéntanlo. Y entonces si va la gente, a los familiares, los amigos, van y falen ellos, cuenten ellos cosas y tal, ponen ellos música también. Pues entonces, oye, igual resulta que hasta recuperen mejor y hasta despierten. Igual hasta despierten gracias a eso. Bueno, de hecho, no sé si sabéis el... Ya, yo por contar anécdotas, un guajín que estaba en coma y andaba en unos payasos por el hospital y tal, y cuando viven por la habitación de él, dijo, no, si estoy total de coma, ¿por qué vamos a quedar aquí? Y dijo, no, oye, vosotros actuáis como si estuviera despierto y tal. Bueno, anda, vale, tal, esta paisana está llorió y tal, bueno, anda, pero vale, vosotros bien. Oye, y el guajín que unos días después, despertóse, y despertóse cantando la cancionina de los payasos, O sea que estaba en coma, sí, estaba en coma, pero algo escuchara. Entonces, claro, de aquella, díxeme a mí, hostia, pues tengo yo que preparar una colección de canciones para si quedo en coma, que me la pongan, oye, a ver si despierto, a ver si quiero despertar, igual estoy yo bien dormido y digo, no la canción. Pero bueno, y bueno, pues nada, hoy ponemos unas cuantas seis, me ya veréis. Es como son canciones que me prestaban a mí en la mocedad, pues son así un poquillín, a lo mejor violentes o tal. Yo ya no soy de esos, ya no soy de esos. Pero bueno, yo pongo busles igual, por si acaso, Hala, venga, hoy ponemos una. Unidos para luchar. ¿Qué? ¿Pero esta vos la cancionina? Guapa, guapa. A mí sigue... sigue levantándome. No voy a decir que me levanta el ánimo, porque bueno, igual si te has desanimado tampoco llego con una canción te levanta el ánimo. Pero bueno, oye, pues métete un poquitín de adrenalina, de tal, de no sé, de decir, va, voy a salir. No sé, oye, una cosa tranquilina. Pues estás tirado en casa en el sofá, pones esticazo y a lo mejor dices, va, pues no un día que tenga mucha gana, no estoy yo con ganas de nada, pero bueno, voy a agarrar un bate y voy a salir a romper escaparates. Bueno, pues oye, y una manera de espabilarse, y una manera de espabilarse. Porque muchas veces, aunque no tengas mucha gana de hacer cosas, hay que ponerse el esfacer, hombre. Hay que hacerles cosas, aunque no tengas gana. Sobre todo si estás anedónico. Como tengas anedonia, entonces, oye, lo más fácil, lo que tienes ganas es de tirarte en el sofá, tirarte en la cama, yo no salgo, yo no fuego nada. No, hombre, no. Hay que hacer cosas. Mira, yo, por ejemplo, este sábado, estaba yo anedónico perdido, Estaba yo anedónico perdido este sábado. Y era así, eso de las 9 y pico la noche y tal. Y al contrario, por eso del Messenger, que ya la de Dios, Cuando estás ahí aburrido, pones esa cocina de eso, es toda la tecnología y ya la ves, siendo con lo siempre, oye, verdad. Pones eso, estás en casa y al cuento esté por ahí, amigos, la de Dios. Y díxome una amiga de Xixón que, ¿no sales eso? Ya dice, nah, no salgo. Sí, hombre, sí, sal, ven a Xixón. ¿Cómo voy a ir a Xixón? Estaba yo en pijama ahí, 8, sin duchar. No voy a Xixón estas horas. Sí, hombre, sí, ven a Xixón. Y bueno, nada, cortamos. Y dije yo, bueno, anda, si voy, ya te llamaré. No tenía yo la intención más pequeña de decir, porque estaba yo, como os digo, anedónico. Digo yo, hostia, voy a salir ahora que estoy nubieo, voy a ducharme, voy a cenar, voy a ir a los salsas, voy a coger. No. Pero coño, después dije yo, oye, hay que hacer las cosas, aunque no tengas ganas, porque hay que ponerse a hacer las cosas, porque si no, estás todo el puto día tirado, un vago ahí tirado. Ay, pues agarré, duchéme, comí, cené y tal, y marché pa' Xixón. Oye, pasé lo de puta madre en Xixón, todo hay que decirlo, la verdad, pasé lo como Dios. Y entonces, dije yo, hostia, ¿ves cómo hay que ponerse a hacer las cosas? No puedes estar tirado ahí. Pues hay que hacerles cosas, hay que ponerse a hacerles cosas, aunque no tengas ganas, faesles cosas. Y de esa manera, hombre, pues a lo mejor tienes anedonia, pero a lo mejor pásasete un poco, ¿vale? O sea que, bueno, voy a poner aquí otra cancionina que la voy a dedicar a esta rapacina que me sacó de casa. Voy a dedicarlo a Norma, Ala, y esta canción en ahí para ti. No sé si te gustará, te va a tener más las cosas rockeres y tal. Bueno, esta tiene también su parte. Y hostia, esta para salir del coma y cojonuda. Acuérdome yo de aquella. Creo que esta tenía estaba entre la que vos pusiste antes y esta de ahora. También tienen las dos más así, más afalleces para salir del coma. A ver si vos presta, Venga, hasta luego. vaya tema, que algún día este saca del coma a quien sea, pues no sé yo, si la anterior o esta serían les mejores para sacarme del coma, no sé yo. Hombre, eso sí, ya visteis, estos bien violentes, bien violentes. Y claro, y que son canciones que prestaban a mí allá en la mocedad, cuando tenía yo 18 años, tal, yo estas canciones prestaba mogollón. Pero claro, yo oye que ahora ya no, eso da la violencia que yo como que ya no lo llevo, ya no soy violento. Dejamos más, disminuido físico, soy yo disminuido físico, o sea que como quiera yo pega ya a alguien, me cago con 10, dase la vuelta y pegamos una paliza a la mí que quedo yo espatarrado. Ya la hostia esto, pero bueno, que se va a hacer hacerles cancionines a mí, siguen prestándome. Y ya que ya curioso, hay bien de cosas que te pasen en la niñura, en la infancia, que dicen que grábense como a fuego, que déjense marcado, que lo que te pasa en esa etapa de la vida parece como que te quede ahí para siempre, aunque no te acuerdes. Pero después, a eso de la adolescencia, tienes ahí que si entre 15, 20, un poquitín más, o mejor, no sé. Oye, por lo menos acuérdate bien, pero y márcate también. Oye, ahí márcate. Yo creo la diferencia con la infancia y es que de mucho de aquello igual no te acuerdes, pero de cuando ya es mozo acuérdate la de Dios. Y otra cosa no sé, pero lo que ya es la música, hostia, yo a otros no sé si os pasa. ¿Pasa vos o vosotros? No sé. A mí pásame. Yo prácticamente nada más escucho la música que escuchaba cuando ya era mozo. No me apetece ponerme a escuchar otra cosa. No sé, igual ya que te vuelves vago y dices, wow, joder, escuchar uno nuevo, pudiendo escuchar este que ya sé que me presta. Oye, pues igual ya por eso. El caso ya que, oye, bueno, no sé, yo los cantares estos que voy ponemos hoy, que son los que yo más o menos recopilaría para sacarme de un coma, oye, pues son todas cancionuques de peraquel entonces, de aquellos tiempos. Son todos cancionuques que escuchaba yo de aquella cuando yo era mozo. Pero y siguen prestándome. Y mira que cambié yo, porque bueno, me cambié todo Dios. No es igual a los 15 que a los 30. Pero siguen prestándome las cancionuques. Mira, esta que voy ponemos todavía aficio la prueba, a ver si es verdad. Y oye, sigue pasándome. Tiene una estrofa, un fragmento por ahí el cantar este, que escaraballame el pellejo. Y escúchalo y escaraballaseme todo el pellejo. Bueno, pues oye, no sé, igual nada más me pasa a mí, pero bueno, como este programa es mío, pues si me pasa a mí, pues basta, porque pasa a nadie más, ¿vale? ¿Qué? Escaraballose yo, escaraballose vos el pellejo. A mí escaraballaseme el pellejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos llegando ya a la mitad del programa. Estáis escuchando, como no puede ser de otra manera, estáis escuchando Anedonia, Am Macedoné, negación del placer, incapacidad para sentir placer. Estáis escuchándolo en la Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, Bobieu y Centro de Asturias. Bueno, Centro, si está cerquina de Bobieu. Y si no, pues para el resto de Asturias, el resto de la península ibérica, de Europa, del mundo, por internet, por el www.radiocuca.org. ¿Vale? Escucháislo por ahí, ponéis eso de. Pincháis ahí en esa web que vos sal, pincháis lo de escuchar en directo y escucháisme aquí el programa este. Que si vos apetece llamar al programa, que más vos vale llamar de mientras esté sonando un cantar, porque yo si no, no cojo el teléfono. Te dan, hombre, tengo yo bastante que hacer aquí con llevar controles, con falar, con tal, como para encima tener que ocuparme del teléfono. No, sé bien yo que hay otros programas que sí, agarran el teléfono, meten una antena, la de Dios. Nada, yo no. Yo, si queréis llamar, oye, llamáis al 985-2981-37. Pero eso sí, mientras un cantar, ¿eh? Porque si no, como podéis llamar si queréis. Igual suena aquí, os escucháis un rin, que pues que suene, ¿viste? Que no voy a hacer caso, ¿eh? Pero si vos apetecen, mientras un cantar, 985-2981-37, ¿vale? Hostia, me llamaron, ¿eh? Llamaronme desde Londres, na menos, ¿eh? Desde Londres nada menos. Un saludo para allá, Latre. Si ye que está por ahí escuchándome el colega, el Simón. ¿Qué más? Si queréis también podéis mandarme un correo electrónico, ¿eh? Eso sí, correos electrónicos todavía no me mandaron nunca. Podéis mandarlo si queréis a historiacuca@gmail.com. Esos no me mandaron todavía ningún. ¿Qué se iba a hacer? Bueno, anda, pero oye, llamen por teléfono y... Ah, y una cosina más. También podéis, si queréis, descargar los programas estos, ¿eh? Si y que vos presta tanto que decís, venga, quiero tenerlo pa escucharlo de ese mes en cuando, todos los días para dormir, me voy a poner yo la Anedonia. Sí, hombre, sí, podéis si queréis. Tenéis ahí en la web esta, en radiocuca.org, tenéis ahí un sitio para descargar los programas. Y si no, vais directamente a archive.org y están allí. Ponéis que Anedonia, tal, y salen vuestros programas y podéis descargarlos. O si no podéis escucharlo en directo, pues también lo podéis escuchar de esa manera. Y bueno, otra cosa y nada más, no paro en este momento de hacer publicidad a la radio, hostia, hay que hacer publicidad, que ya quisieran en otras ciudades a lo mejor tener la radio esta y poder venir aquí a hacer un programa si yo os da la gana, hacer un programa como quieran. Y mira, y sin embargo, estamos aquí y cago en la mar, la mitad de los que estáis escuchando seguro que no tenéis un programa aquí, pues venís y lo hacéis. Y además, ¿sabéis una cocina? Más vos va al facelo, porque en coma quedase cualquiera, ¿eh? Y si venís aquí y ponéis las canciones para vuestro estado de coma, para salir del coma vosotros, porque yo estoy poniéndoles les que me pueden sacar del coma a mí, pero vosotros podéis tener otras y podéis venir aquí y hacer un programa y decir un día, oye, voy a poner estos temas que me van a sacar a mí de un estado de coma si yo me quedo en coma, y venís aquí, a la Radio Cuca, venís un lunes a las 8 de la tarde, que hay asamblea aquí en la calle Fernández de Oviedo, número 10, en el Bajo, venís aquí, faláis con los de la asamblea, oye, nada, que tengo miedo de quedarme en coma, entonces voy a hacer un programa porque, oye, para que se sepan las canciones, se sepan las mucha gente, y entonces si me quedo en coma me les pongan y tal. Y dirán todos los de la asamblea, bueno, pues buena idea, failo y tal. O sea que ya sabéis, total, cago un 10, venís aquí y ayudáis, que aquí tenéis todo lo que podáis pedir, que si CDs, es que si ordenadores, que si podéis pinchar MP3, pues escuchase vos en Patagonia. En Patagonia, pueden escuchar vos si quieren. A mí todavía, que yo sepa, no me escucha nadie en Patagonia. O a lo mejor sí. Si me escucha, coño, que me mande un correo electrónico. Joder. Así que... Bueno, y ahora vamos a hacer un descansín en esto de los cantares para el estado de coma. Y voy a saludar aquí a un amigo y voy a dedicar un cantar. Venga, pero espera, ahora tengo que hablar de otra manera para que él me entienda bien. A ver. Hola, buenas noches. Este espacio que viene a continuación se le voy a dedicar al señor Abarquero. Le voy a poner un cantarín, un cantarín que le voy a dedicar para que a él le guste. Entonces le voy a poner la canción Quiero Ser Libre del grupo Los Chichos, O sea que lo dicho, este cantarín se le dedico. Prestote, Abarquero. Se espero. Voy a poner ahora otro grupín de estos que me prestaba mi la mocedad. Ya vos digo que para sacar de un estado de coma, a mí por lo menos, o sea, no hay cantares como aquellos que escuchaban a mocedad o que escuchaban a mocedad. Y un grupo que ya era ellos. Ese grupo igual, para sacarme a mí del coma, casi tenían que ponerme. si no todas las canciones de los paisanos esos, tienen que ponerme por lo menos la mitad. Pero bueno, yo voy a escoger una nada más. Voy a escoger una nada más. Que ya más, no sé si vos acordáis, hay unas semanas que falaba yo de andar en que si un coche comiendo y el culo a otro por allí por Campo Caso y estar escuchando un cantar de estos. Bueno, la verdad, puse vosotros, cuando aquello, puse vosotros, porque bueno, ya era más que nada para que lo sintiera la persona que iba conmigo con aquello, y como la verdad tiene una memoria malísima, pues y esa, porque sabía que esa gustaba y tal, y si pongo la que ya era de verdad, igual ni se acordaba de ella, o sea, que ya era de Dios. Pero bueno, lo dicho, voy a poner, pues la pongo una, ya vos cuento, pongo la por poner, porque la verdad que de este grupo, si no me gusten todos, gústenme la mitad, que ya son muchas, y yo creo que la mitad son pocas. Para mí que gústenme todos, bueno, pongo eso. Sí, ese encantar lleva puesto fai un montón de años, fai 8 años y medio ya lleva puesto en un coche que estaba corriendo por el valle en Nalón, por Alto Nalón, por la comarca de Caso, comiendo ahí el culo otro coche que iba adelante pegando acelerones, pero eso no puede hacerse, no puede hacerse, porque mira, por esa tontería, ya por andar en coche igual ya, si puedes evitarlo, pues evíteslo. Andar en coche no es bueno, pero ya andar pegando acelerones y tal, y no, o sea, porque emites mucho CO2, suba la atmósfera, el efecto invernadero, el calentamiento global, que no sé si lo sabéis, igual lo del calentamiento hasta algún mozcayo y presa, porque oh, qué bien, más colorín, sí, veréis cuando se derrita Groenlandia, y colapse la corriente del Golfo y aquí nos llenemos de frío. Que no. Mira, un poco, leí un poco y ya veréis cómo es Asina, ¿eh? Y si no, ¿qué coño? Si no, mira, escucháis un programa que hay aquí en la Cuca que se llama Primavera Silenciosa. ¿Cuándo llegué? ¿Sabéis? Y que tengo aquí amigos, ¿eh? Los miércoles de 7, 8 y media. ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? Que allí seguro que os cuenten, porque digo vos yo leer. Si la mitad seguro que no vos apetece poneros a leer y no leéis desde hay años, que lleve bastante típico. Pero bueno. Bueno, y ahora voy a seguir poniendo otro temina, que ya no llegue los principales para sacarme de un coma. Si queréis sacarme de verdad de un coma, ponedme esos tres que puse antes. Y si queréis que no salga, pues arregláis vos y digo, hostia, no, hay que esconder estas canciones, ¿eh? ¿Qué tal? Para que este no salga de ahí, que danos la vara otra vez. Bueno, pues oye, vosotros veréis. Yo, bueno, voy a poner ahora una, que lleve muy prestosina, prestado a mí también, este cantar. Y una de esas políticamente incorrectas, que no tenían que gustarte, porque eso no está bien que te guste, pero a mí gústeme, que sí va a hacer. Hombre, ya sabéis que a mí eso del crimen pasional, ya lo dije más veces, yo guapo, y una cuestión guapa, está bien, oye, ahora ponerlo muy mal, pero bueno, tiene su parte poética. Y es mentira, no me creáis, porque, hostia, como me creáis, no he hecho un mozo en la vida. Me cago uno mal. hiciste aquí una transición que dio pena. Que tengo un oyente en Londres, joder, que ye, hostia, ye fiel como el sol, wow. A cada llamamos otra vez Simón para decirme que presta la de Dios esos cancios que pongo. Bah, pues a ver si hay suerte, hombre, y siguen prestándote. Voy a poner un par de ellos más ahora, Venga, y van dedicados para ti. Bueno, van dedicados para Simón y también para todo el resto de escuchantes que tengo, que cada vez, cada semana voy teniendo más. Estoy llena de Dios. Yo que pensaba que no me iba a escuchar nadie esto. Me cago en 10, pues, oye, escúchenme. Un saludín ahí para pa el pistolero maniego que díxome que seguiría escuchándome. Un saludín aquí también para la peña de los capítulos prohibidos, para José Antonio. Saludáis, que te seguí. Eso, así. Saludín también para Javi, que igual está escuchándome. Un saludín también para quién más, para el Free, que seguramente después descargue el programa. Saludinos para Fendro, para Cristobo, para Norma, que ya lo saludé, pero saludo la otra vez, que a lo mejor escuchen, a lo mejor lo descargan después. Tengo que saludarle a Dios de Peña. El Kenu dijo que igual también lo descargaba. No, sí, la de Dios, al final tengo aquí una cantidad de oyentes, seguro que todavía alguno escaece si me saluda algo, pero bueno, oye, ¿qué se iba a hacer? Tranquilos, que, oye, claro, voy teniendo un volumen ya, que a lo mejor no puedo saludar a todos, porque no me da a mí la cabeza. Ya os comenté que me falta un cacho de cerebelo y no me acuerdo de todo, pero bueno, estoy en ello, o sea, si falta alguno, pues ya sabe que coye, que llama aquí al teléfono, cago en 10, si llama Simón desde Londres, ¿no vais a llamar los demás o? Joder, pues también tendría pecado. Me cago en 10, que lleva una hora aquí hablando y resulta que tenía el micro cerrado. Ya la de Dios. Bueno, anda, pues ¿qué se iba a hacer? Hostia, pues guapamente llevaba yo aquí 5 minutos dando el palico, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, anda, pues nada, pues que decía yo que al que... Bueno, saludo aquí un montón de gente, voy a saludarlos otra vez porque si no, claro, esto ya la de Dios. Saludo aquí, a ver, volví a hacer huevo. Saludo a José Antonio y a Incio, bien, que están aquí. Saludo a los mis oyentes, que cada vez tengo más, decía eso, que cada vez tengo yo más oyentes. Tengo al pistolero maniego, que me ha dicho que guapamente iba a estar ahí escuchándolo, al pistolero maniego y a la mujer, que seguro que están ahí, pues un saludín. Otro saludín para Javi, que a lo mejor está también escuchándome, Si no está escuchándome, vosotros escucháislo el mañana, que tiene un programa a las 8 que lleve muy guapo. Y el Trovar Club, un programa de anatomía, pero lleva el movimiento. Que aquí más saludo, pues tengo que saludar a los mis colegas que dijeron que a lo mejor escuchaban o descargaban el programa. tengo que saludar a Cristobo, tengo que saludar a Kenu, tengo que saludar a Fendro, a Free, tengo que saludar a Nor, que ya la saludé, pero bueno, salúdalo otra vez, no pasa nada, aquí por saludar, no pasa nada. Y luego, bueno, que estaba yo contando aquí una historia familiar, la de Dios de Llarga, pero bueno, no voy a contarla otra vez. Nada más decimos que voy a poner aquí un cantarín que tiene su parte de a ver, ¿cómo lo diría yo? Que préstame entre otras cosas, ya atractivo para mí, porque la mi abuela, metióme aquí ya mi abuela, que ya era fía de un minero, que vivía en un pueblín minero, fía de un minero que armóla en el 34, armó unos cabecines ahí el rapaz este de la de Dios. Y entonces después, pues, claro, como tiene que ser, diven las fuerzas de seguridad a ver a la mujer que todavía estaba allá, la mi bisabuela. Iban a vela y bueno, pues daban yo una palecina, torturaban un poco ñim, rapaban el pelo, estas cosas que hacen ellos. Entonces, claro, de toda la vida decía la mi abuela, como te metas a picoletu, yo dejo de tener nieto. Y oye, pues no sé, a lo mejor influyóme algo el pensamiento de la mi abuela, y entonces, pues gústame mucho este cantar, gústame mucho este cantar, y entonces voy a ponerlo, porque este cantar igual también me sacaba a mí de un coma, guapamente me sacaba, o sea, la de Dios, pero bueno, voy a ponéroslo. Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Miras por la calle que tranquilo están. De repente las fuerzas de seguridad, donde pongas nervioso te van a ligar. Ojalá lleves encima tu carne de identidad. Del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Estás en la perrera, tratas de protestar. Ellos saben muy bien cómo hacerte callar. Vete recordando, empieza a cantar. Ellos saben muy bien cómo hacerte hablar, hijos de puta. Del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Todos contentos con su seguridad, con el brazo largo, puta sociedad. Terrorismo, delincuencia, función final. Primero disparan, después preguntarán. Del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Bueno, Simón, ¿qué? ¿Prestote esta? Si te prestó, alégrome, joder, alégrome. Ahí a ver si aprendéis, joder. Este hombre que nos escucha aquí como Dios desde Londres. Pon ahí el www.radiocuca.org y escúchanos. Hala, pues va dedicado todo programa para el que lleva, el que más se lo merece, coñe. Bueno, pues nada, acabóse ya esto. Ya sabéis, si quedo en coma de alguna vez, pues ponéisme de algún cantarín de estos, y a lo mejor despierto, si queréis que despierte. Si no preferís, queréis más que no despierte, pues oye, escondéis o lo que sea. O si no queréis que despierte, pues también podéis ponerme uno que a lo mejor dame más ganas de quedarme dormido, porque, bueno, pues igual me recuerda el momento más feliz de mi vida, pero también me recuerda el más triste. O sea que a lo mejor, pues, apetece más quedar dormido. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te